Sí, es así. Ella estaba en la cola y bueno, este hombre salió, tiró un tiro y justo, bueno, le pega a Soledad que estaba en la cola y tiene el arresto domiciliario. Al mes, más o menos, antes del mes, ya se lo dieron. Uh-huh. Y vos presenciaste la reconstrucción de esa noche que se hizo en el mismo lugar que ocurrió el hecho. ¿Qué pudiste percibir ahí? ¿Esta persona actuó de manera en legítima defensa como se pensó en un momento, o pensás que fue un caso de gatillo fácil? No, yo eso presencié, la reconstrucción sí, no, por lo que yo vi, no solo por lo que vi, sino por la testigo y otra de mis hijas que fue testigo de lo que pasó. No fue en defensa, porque ya los muchachos habían hecho 60 metros, 70, de donde él estaba. Ya iban agazapados en la moto, mirando para adelante, y bueno, él de allá, el de atrás, le tiró, con la mala fortuna que tiró cruzado y le pegó a Sole, que estaba en la cola. Uh-huh. Y igual hubiera sido mal si le hubiera pegado a los pibes, porque ya por la espalda ya hacían 70 metros más o menos que se habían ido. Estaban de una esquina a la otra ya. Exacto. ¿Es una persona de qué edad, Aguilera? No sabría decirle, pero no pasa los 30 años, no llega. Uh-huh. Para mí, yo lo vi, no debe ser 20 y pico de años. Tener. ¿Y él está cumpliendo ahora una condena domiciliaria aquí en la ciudad de La Plata o en la región? Mire, yo no sé, la verdad, sé que tiene un arresto domiciliario, pero yo no sé ni dónde está, ni dónde la está cumpliendo, ni sé si está en la casa tampoco. Uh-huh. Javier, Matías te saluda. ¿Cómo ha sido este proceso ahí, aquí con el avance judicial, teniendo en cuenta que se trata de un efectivo de las fuerzas públicas? ¿Vos notás que hay cierta connivencia de algunos sectores de la justicia, por ejemplo, con esta medida morigeratoria de la pena? ¿Cómo ves que viene el proceso? Yo el proceso lo veo con falta de claridad. Para mí más es, se está tratando de cómo ser, de ayudar al policía, ¿no? De esclarecer las cosas, ¿no? Sí. Es como que lo están queriendo cubrir a él, nada más. Lo que yo siento de mi parte. Sí. Claro, nosotros estábamos viendo, bueno, la reconstrucción del hecho, el policía dice que él escuchó como gatillazos. ¿Hubo algún tiro que no haya sido de la policía? ¿Los delincuentes tiraron tiros esa noche? Mire, yo no estaba, pero los chicos, sí, la chica mía, la otra que estaba con la hermana, que es la que se le cayó al lado, no, los chicos no tiraron, no iban nada, el policía dijo que los chicos se dieron vuelta, dijo tirale, pero como ellos la van a arreglar, porque esa reconstrucción se hizo con todo, solamente policía. Ajá. Con la policía, que no tenía que estar ahí resguardando el lugar tampoco, porque estaba la primera y eso, que ellos no tienen que estar. La misma policía que está siendo investigada se investigaba a sí misma. Claro, exactamente. Juez la misma parte. Policía que está investigada estaba haciendo la seguridad. No estábamos, no es así. Claro. Bueno, y no, y la otra testigo que eso se han llevado dice que los chicos, ahora no sé qué le escuchó. Igual las motos hacían ruido. Uh-huh. Es muy, muy, no sé cómo hizo para escuchar el ruido de que gatillaron, dice. Sí, y además de escuchar a las personas que iban una cuadra adelante en moto. Claro, el dato ese es crucial también. Y a 60 metros estaban los chicos. Y casualmente un testigo escuchó el disparo y pensó que era una explosión de una moto, así que ese es el ruido que hacían las motos. Vio cuando tiran esos cortes, ella me contaba, dice, yo pensé que era una explosión de esa, no vi que era el tiro. Claro. Dice. Viviana, que la hermana, sí, vio cuando estaba parado, vio cuando estaba apuntando. Después hay otras chicas, pero que nunca las llamaron a declarar recién ahora, porque nosotros estamos haciendo marcha y eso la están llamando. Claro, Javier, a eso iba nuestra siguiente pregunta. ¿Ustedes ya se han manifestado porque este hecho no quede impune, que esta persona cumpla con la condena en una prisión común, y mañana vuelven a salir a la calle? Sí, nosotros mañana a partir de las 10 de la mañana nos vamos a encontrar a Plaza Martín y vamos a ir a esta fiscalía, así que invitamos a toda la persona que se quiera acercar. Y bueno, y sí, vamos a hacer eso, vamos a seguir hasta el final. Al final, porque él tiene que pagar, porque no fue un perro que mató. Además que era un policía. Él tenía que cuidarnos, no matarnos. Uh-huh, exacto. Y para recordarlo, la condena que tiene Aguilera, ¿cuál fue la condena, digamos? ¿Cómo? ¿Cuál fue la condena? Claro, ¿cuántos años le dieron? No, si todavía no. Tiene un arresto domiciliario. Ah, bien. No. Es para mientras está dando el proceso, él está, digamos, detenido en su casa, claro. Y no en otro lugar. Claro, esa es, digamos, la historia. Todavía el proceso recién empieza. Sí, pero empieza, pero favorable a él. Claro, sí, claramente arranca ya con un favor. Y como decís vos, con la misma policía investigando la zona, digamos, y los hechos que los involucran. Bueno. Sí, sí, todo, bueno. Por eso yo veo que está tirando a favorecer a él, claro, y no hacer justicia. Por eso lo importante entonces remarcar mañana a las 10 en el Monumento de Plaza San Martín, ¿se reúnen? Sí, ahí nos reunimos a las 10 de la mañana y salimos, marchamos hasta Fiscalía para encontrarnos otra vez con el fiscal y si estará mi abogado, el abogado, o yo no sé. Bueno, sí. Javier, te agradecemos por estos minutos para Radionauta. No, gracias a usted por llamar. Un abrazo.